Cosquín Rock 2009, Catupecu, en Mega en Vivo. Cosquín Rock 2009. Tenemos otro invitado increíble. De muy pequeño iba a ver el grupo. El primer grupo en el que tocó esa persona. Y de más grande, el segundo grupo en el que toca esa persona. Sin más palabras, un amigo, un maestro. No puedo creer este momento. Dedicado a todos ustedes, a los Masacres y a Gaby. Con ustedes el señor Germán Dafuncho de las Pelotas. Para un poco de magia y otro poco de veneno. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Escucha, escucha el Cosquín Rock 2009 en directo y Disney. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos puede generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Llega todo el poder del rock. Llega el Kills Rock 2009. Kills. Iron Maiden. Radiohead. Los Piojos. Entradas en venta por sistema Ticketek para clientes City. 15% de descuento. Invita a Claro. Se viene el rock. Recomendación prohibida su venta a menores de 18 años. Cosquín Rock 2009. Realmente es un lugar mágico, yo siempre en lo digo. En vivo desde la comuna San Roque. Transmisión exclusiva Mega 98.3. El festival más federal de todos, loco. Gracias a todas las provincias. Puro rock nacional. Exactamente, de 20, León Gieco, un nuevo set. El Cosquín Rock 09. Cosquín Rock 2009 en directo.